Este tema se lo queremos dedicar a todos aquellos que tienen lejos a su mamá. Es parte de los charros. Solo a veces, aunque sé que estoy contigo. Yo sé que hubo más tiempo de extrañarte que tenerte, pero eso es suficiente para quererte, quererte. Ali, Ali, Ali, llámame los sueños, la vida ven y espérame en la escuela a la salida. Especialmente mi amigo Darío Flocari, de parte de su amigo Daniel. La magia de tu amor es la fuerza que me guía. Me atrapas en el aire y me evitas la caída. Regálame otro abrazo que me abrace desde adentro y sóplame el examen de mañana en el colegio.